Vamos a conversar con don Patricio Huentelicán, dirigente de la Liga Rural Sur y también uno de los personajes que hizo posible este torneo, la Copa Fernando Borges Tirachini, que ha sido la conclusión, cierto, de dos importantes torneos rurales que se han realizado por don Fernando Borges Montesino, candidato a concejal de la comuna de Castro. Bueno, muy buenas tardes a todos los que me están escuchando. Bueno, hoy día terminamos el campeonato que empezamos hace un tiempo ya largo, organizado por Fernando Borges. Para mí, bien contento porque se desarrolló de buena forma, se hicieron bien las cosas. Y hoy día, terminando aquí en el estadio sintético de Castro, que para nosotros, el campesino, es algo bonito, que pocas veces de oportunidades no tenemos de hacer fútbol en pasto sintético. Y gracias a Fernando, que nos ha dado la oportunidad por llevar esta final aquí en Castro. En cuanto a la postulación de don Fernando Borges como concejal, y orientando esta postulación también al apoyo que don Fernando le está dando al deporte, ¿qué opina usted? Bueno, yo opino que Fernando ha demostrado que tiene buenas ideas, llevando a cabo este campeonato se demuestra que en la parte deportiva se maneja bien, y creo que va a ser un buen aporte para el consejo. En el ámbito rural, aparte de usted ser dirigente deportivo, nosotros sabemos que en el sector rural hay muchas carencias y necesidades que pocas veces han sido escuchadas en el consejo. ¿Cree usted que será una buena carta tener a Fernando en el consejo para estas elecciones? Bueno, bajo mi punto de vista, creo que Fernando va a aportar harto, sobre todo en lo que nos compete a nosotros, que es el deporte. Creo que él, como una persona joven y que ha jugado fútbol, que ha hecho deporte, va a presentar ideas nuevas, ideas frescas para el consejo, y creo que en ese ámbito él se va a manejar de la mejor forma.